na na na na na na na na na. Princesita, entra. Si tú quieres acción, te estoy esperando en mi habitación. Entra, me besa, te he visto yo. Esta noche nos comemos tú y yo. Muñequita, entra. Si tú quieres acción, te estoy esperando en mi habitación. Me besa, te he visto yo. Esta noche nos comemos tú y yo. Conmigo a sola, en mi cuarto privado. O ya te tengo aquí, vente, bailemos pegado. The room is too bright, turn down the lights. No te pongas tensa, no te pongas shy. Que es lo que tú querías, estar conmigo tight. Y yo como un loco deseando long time hacerte mine. Hablarte al oído y besarte el cuello a poca luz. Agarrarte por detrás y soltarte el velo. Oh, ah. Quiero brindarte satisfacción, mami, bañarte toda. Está inquietud, a boca del señor. Quiero verte a lo Eva, desnuda completa. Estoy loco por comerme tu cuerpo de atleta. Tu físico de mente me tienta. Estoy listo para llevarte a otro planeta. Sigue matando la liga con tu cuerpo tan violento. Sigue tentándome y en poco tiempo te reviento. Me tienes hambriento, sediento desde hace tiempo. Trépate encima y disfrutemos el momento. Y verás